CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. También a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con el desarrollo de la información. Y comenzamos con lo que tiene que ver con algunas medidas que se vienen tomando, algunas disposiciones que muchos, a partir justamente de lo que son o fueron las declaraciones del presidente de la República, comienzan a llevar adelante. Por ejemplo, la Universidad de la República, sobre todo a pedido en el Consejo Directivo Central de la Facultad de Medicina, en la Facultad de Enfermería, se va a limitar aún más el tema de la movilidad. Ustedes saben que la actividad central de la Universidad de la República se está haciendo de forma no presencial, virtual, pero hay algunas tareas que todavía mantienen su presencialidad. Bueno, mantener la presencialidad en las que son absolutamente necesarias, en las otras que no haya trasiego dentro de la Universidad de la República, en las distintas facultades de gente, si no es necesario que sea así. Eso lo marcaba el rector Rodrigo Arín, rector de la UDELAR, quien decía, si le estamos pidiendo al gobierno que tome medidas, si le estamos pidiendo a la población que haga caso, nosotros también tenemos que ser ejemplo. Y además tenemos ya un ejercicio, debido a que la Universidad de la República ya el año pasado y también este semestre está trabajando de forma virtual, en poder llevar adelante vía plataforma las actividades sin la necesidad, reitero, de presencialidad, salvo en aquellos casos que sea absolutamente imprescindible. También decía Rodrigo Arín, por ejemplo, en lo que es la tarea, alguna tarea imprescindible, está la parte de compras, porque se está coordinando con las prorrectorías la compra de más laptops para poder facilitar las mismas a estudiantes que no tengan forma de ingresar a las aulas virtuales. Escuchamos lo que decía el rector de la universidad. Tenemos que ser consistentes con las decisiones que tomamos hoy. Acabamos de apoyar solicitudes de la Facultad de Enfermería de Medicina y Guay de reducir la movilidad en forma consistente. Por lo tanto, eso le pedimos a la sociedad, le pedimos al Poder Ejecutivo, lo hicimos previamente, inclusive las resoluciones. La segunda cuestión, creo que en esto no vale la pena ni explicitarlo, pero seamos claros, tenemos cierta gimnasia en estas cuestiones. Lo que plantea la consejera Fregá, efectivamente es así. Por eso, insisto, cerrar no presupone parar, presupone reducir la movilidad, la circulación en los locales, en la medida en que no sean imprescindibles. Cada servicio, como desde el 13 de marzo del año pasado, tiene que buscar su equilibrio de definir qué es lo esencial y qué no es lo esencial en estas cuestiones. Con un criterio país de claridad. Todos los ejemplos que mencionaron aquí, creo que yo no discutiría ningún caso que entre dentro de la categoría esencial, tanto la atención del hospital veterinario como lo que implica la atención en la Facultad de Odontología o las circunstancias que plantea la consejera Mangarini con respecto a juicios que están en que dependen del juicio de la propia Facultad de Derecho. Bueno, hagámoslo con los cuidados del caso. Está fuera de discusión, es un componente que entra dentro del concepto de mantener el funcionamiento institucional en condiciones donde la ausencia de ese funcionamiento afecta derechos, como los que acabo de mencionar, la atención de salud, la atención jurídica, o afecta el funcionamiento de la universidad. No está establecido precisamente en el comunicado del Poder Ejecutivo, pero está sobre la mesa, digo, porque se ha dicho, creo que tenemos que tomar con total normalidad de que nosotros seguimos funcionando en plataformas digitales. La parte de enseñanza, lo que está funcionando, tiene que seguir funcionando. Bien. Y tomemos, por supuesto, los tiempos para ir desmontando cosas que pueden ser requeridas, que pueden hacerse desde la no presencialidad. Tenemos algunos espacios de presencialidad que uno podría pensar que con menor funcionamiento podría acotarse en esas circunstancias. Lo que hablaba con el prorector de gestión. Tenemos que asegurarnos que todo el andamiaje de gestión de la Universidad Pública funcione. En particular, compras, por ejemplo, para comprar laptops, tenemos que hacerlo en la brevedad, ¿sí? Justamente por estas circunstancias. O la recepción de expedientes por parte de todos los servicios universitarios, o podemos estar también afectando derechos. Eso para mí está fuera de discusión. Lo que tenemos que tener claridad es que cada mañana los servicios tienen que hacerse la pregunta razonable de cómo van asegurando un funcionamiento institucional, reduciendo al mínimo imprescindible los espacios de interacción. Eso es lo que está planteando. Ahí tenían la palabra entonces de Rodrigo Arín, el rector de la Universidad de la República, marcando cómo va a estar trabajando la Casa de Estudios Superiores a partir justamente de las determinaciones de disminuir aún más la presencialidad dentro de UDELAR. Ayer también se conoció que hubo problemas, sobre todo con la alimentación escolar, en principio, que después fue resuelto a partir de un acuerdo entre primaria, el Ministerio de Desarrollo Social, en la a partir de tickets concretamente. El elemento que se utilizó fue tickets para poder acceder a la alimentación a partir de cierres de comedores. El subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, Castendebat, destacó justamente la posibilidad de haber llegado a una solución en un tema que era en la mañana era bastante complejo y que con el correr del tiempo se fue buscando soluciones y se logró esta solución de los tickets para que los niños puedan hacerse de la comida, teniendo en cuenta que muchas veces y lamentablemente es la única comida fuerte que tienen en el día. También se les preguntó por las medidas y herramientas que se han tomado, y al igual que lo dijo el presidente y al igual que lo han dicho otros integrantes del gobierno, Castendebat dijo que es la propia población la que tiene que definir si las medidas que se han tomado hasta ahora son significativas, son medidas que alcanzan o no. Escuchamos a Armando Castendebat, su secretario del Ministerio de Desarrollo Social. Que sí habla de responsabilidad en la hora de tomar decisiones. El resultado final de esto lo evaluarán ustedes cuando esto termine, lo evaluará la gente cuando lleguen las próximas elecciones. Lo que pasó con Merkel ahora, que tiene que dar marcha atrás, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí, digo, tenemos ejemplos por todos lados también, digo. Entonces yo creo que los uruguayos nos tenemos que sentir orgullosos del país que tenemos. Aquí lo que Uruguay está demostrando es que hay una capacidad creada a lo largo del tiempo que no tiene color político, que no es invento de ningún partido, sino que es una fortaleza que como sociedad tenemos, y creo que es lo que al final del camino nos va a permitir sentirnos orgullosos del país que tenemos. Sobre los comedores, ¿qué se habló con Faveiro? ¿Cuál va a ser la ayuda también que puede llegar a dar el MINES? Y también en el tema de alimentación, ¿qué sucede con las zonas populares? ¿Hay un relevamiento de cuántas actualmente están funcionando y el apoyo que se le está dando? Yo no iría a los números, sino a conceptos. Esta semana anduvimos en Fraiventos, donde firmamos un convenio con el intendente La Fluf para adelantarnos a las ollas populares. Hay algo raro va a ser, porque es la misma intendencia con colaboración del INDA que va a empezar a hacer un símil de ollas populares con características diferentes, o sea, en vianda, cocinando en diferentes lugares para tratar de prevenir. En Montevideo hay una solución, en Canelones firmamos convenio y en otros departamentos del interior donde la presencia de ollas populares ha sido permanente, se ha ido colaborando. No hay una receta única, sino que hay soluciones puntuales en cada lugar. Lo que tú decías de primaria, sí, recién hablamos con Graciela, se están distribuyendo tickets de alimentación, no hay que olvidarse que esos tickets los hace una sola empresa, pero van a ir llegando a las familias de aquellos niños que estaban anotados para tener acceso a los comedores. ¿Cómo se viene avanzando la vacunación en los centros donde el MIDE se tiene lugar? Por ejemplo, están los residenciales o también centros de personas en situación de cárcel. Yo creo que ese es otro ejemplo del Uruguay, ¿no? O sea, se han vacunado antes que las autoridades, y creo que habla bien de nuestro país, se priorizó muchos lugares. Ahí hablaba de la vacunación, dice que se priorizaron antes de los integrantes del sistema político, de las autoridades de gobierno, a sectores como ejemplo, él marcaba el tema de las cárceles, él marcaba también el tema vinculado a los residenciales. A nivel parlamentario, ustedes saben que se había votado en la Cámara de Senadores el seguro de desempleo de 60 trabajadores para la ex empresa Pili de Paysandú. Bueno, también fue votado en la Cámara de Diputados. La diputada Cecilia Botino, diputada de Frente Amplio justamente por el departamento sanducero, indicó que es una herramienta que da aire para buscar una solución final. Extensión del seguro de desempleo a los ex trabajadores de Pili Sociedad Anónima, reconociendo la voluntad nuevamente de este Poder Ejecutivo, así como lo hacían los gobiernos del Frente Amplio, y que también reconozco que tanto el Gobierno Nacional, a través de los diversos ministerios, como el Gobierno Departamental actual, están en la búsqueda de soluciones que resuelvan en definitiva la situación para buscar que los trabajadores que están agrupados en una cooperativa, que han seguido sosteniendo esta posibilidad de trabajo, no tengan que continuamente acceder al seguro de desempleo, sino que en definitiva puedan de una vez por todas realizar la prestación de la actividad como la están presentando. Así que bueno. El que dio a conocer detalles de lo que es la negociación fue Pedro Gidonian, diputado del Partido Nacional. La idea en principio tiene que ver con la posibilidad de vender la planta de suero y la planta de quesos, y que el nuevo dueño, en ese compromiso, lo que está buscando justamente en la negociación el síndico, es que se hagan cargo, que retomen en ese emprendimiento los nuevos dueños a los trabajadores, que estos 60 trabajadores que han quedado sin labor después de que cerrara Pili y que están solamente teniendo este seguro de desempleo por 180 días más. Por allí pasa la negociación. La situación, se instrumentaron diferentes mecanismos legales para hacer frente a dicha problemática, sancionándose las leyes 19.648 y 19.649, por las cuales se crearon los fondos de asistencia para los trabajadores y para los productores remitentes de Pili. Por su parte, Pili Sociedad Anónima ha transitado las distintas etapas que conlleva el proceso judicial de concurso de acreedores y se encuentra a la espera de liquidar dos importantes activos, la planta de fabricación de quesos y la planta de procedimiento de suero. En dicho marco, el síndico designado, en coordinación con el Banco de la República, que es el titular de las garantías reales de la empresa, se encuentra realizando gestiones para la venta de las referidas plantas, procurando que los puestos de trabajo puedan preservarse por parte de las eventuales empresas adquirentes. Por allí pasa entonces la solución, deben de colocar esas dos plantas y que quienes sean los dueños retomen a estos trabajadores que están sin empleo a partir de la situación de Pili. Yo insisto, también se votó en el Senado la extensión del seguro de desempleo de 190 trabajadores mineros de minas de Corrales. Son por 180 días también. Yo no recuerdo, en serio, que he repasado, que en diputados durante una sesión bastante compleja, porque hubo allí debates intensos por distintas temáticas, se haya votado también ese seguro. No recuerdo que se haya votado el seguro de los trabajadores de Minas de Corrales. Sería bueno que en caso de que no se hubiera hecho, se aproveche ahora que van a tener que reunirse nuevamente por las medidas que el presidente Lacalle Pou determinó, por dos de ellas que necesitan en este caso ley, y también aprovechar esa reunión para aprobar el seguro de desempleo, si finalmente es como me parece a mí que sucedió. Capaz que estoy equivocado, pero por lo que yo recuerdo de la reunión de la Cámara de Diputados, que fue bastante larga y bastante confusa, porque entre medio de que una discusión se votaban proyectos que no tenían nada que ver, entre estos este seguro de paro de los trabajadores de Pili, de los ex trabajadores de Pili, le recuerdo a los legisladores, de diputados, si se cometió ese error, si se olvidaron de eso, que pueden aprovechar los plenos que se vendrían del Senado de Diputados para aprobar dos proyectos de los que Lacalle presentó y que necesitan ley. Uno es el que tiene que ver con que los trabajadores públicos que ganen más de 120 mil pesos nuevamente tengan una quita para que ese dinero vaya al Fondo Coronavirus, un impuesto para el Fondo Coronavirus. Y el que se le permita al trabajador, sin que la función que cumple su empleo sea un obstáculo, concurrir en tiempo y forma a vacunarse contra el COVID-19. Se habla alrededor de allí de unas 4 horas para poder concurrir a vacunarse sin problemas. Estos son los dos proyectos que estarán sobre la mesa. Van a ir directamente a los plenos, no van a pasar por comisión. Y decía también la vicepresidenta Beatriz Argimón que hay proyectos, yo conozco uno que es el de Carmen Sanguinetti, senadora del Partido Colorado, que están buscando la forma de que el Parlamento, que como ustedes saben está trabajando muy al límite, realice tareas de justamente actividades virtuales. El tema, dice en este caso Argimón, es que en el Uruguay la votación debe ser presencial. Se han hecho algunas reuniones vía virtualidad de algunas comisiones que son cerradas, por lo tanto se ven entre ellos, no es como supuestamente, como hemos podido ver en Argentina, que las comisiones, como son abiertas, los Zoom también son abiertos. Bueno, aquí no. Yo recuerdo alguna comisión de derechos humanos, por el tema Tribunal de Honor, que se hizo con virtualidad, pero no se puede votar por virtualidad, votan los que están presentes. Lo mismo pasa en el pleno. ¿Se podría hacer un pleno virtual? Sí, pero después nadie podría votar lo que se está definiendo allí porque no se tiene que votar de forma presencial. Y están viendo cómo pueden corregir esa situación, por lo menos desde un punto de vista de urgencia, ¿no? Para que no sea algo para siempre, sino que sea una herramienta para estas situaciones. Escuchamos lo que decía Arjimón. Aquí tenemos que cuidar funcionarios que, como ustedes saben, han estado trabajando en distintos regímenes, pero que hoy estamos tomando medidas también en ese sentido, con la advertencia, obviamente, como corresponde, que cuando llegan proyectos de ley que tienen que ver con seguir acompañando las necesidades de la sociedad por esta pandemia, el Parlamento va a estar reunido, así que ya están todos los parlamentarios en ese sentido esperando que confirmemos la llegada desde el Poder Ejecutivo de estos dos proyectos que, como tú decías, uno tiene que ver con nuevamente aplicar ese porcentaje respecto a los salarios con determinado monto y que van con destino al fondo COVID, más teniendo en cuenta que en esta instancia se duplican determinadas ayudas sociales, especialmente atendiendo a los sectores más vulnerables, y por eso la urgencia además de considerarlo. Y el otro, propuesto por el señor Ministro de Trabajo, que tiene que ver con el asegurar que aquel trabajador que tiene la hora establecida para la vacunación no tenga ningún efecto en su salario por ese tiempo que está ausente del trabajo para verificar su vacunación. Tenemos previsto ingresarlo por el Senado. Estuve hoy en contacto con el señor presidente de la Cámara de Representantes y bueno, estamos viendo la operativa lo más rápido posible para poder sacar los dos proyectos. Y aquí también se debate si la presencialidad no es la única forma por la cual debemos transitar en los debates en las comisiones. Pero efectivamente ya hay algunas comisiones donde algunos de sus componentes están presentes a través de Zoom, lo que sí no se vota. La votación está siendo presencial. Frente a esto, hay algunas propuestas de modificación reglamentaria en un régimen de excepción, obviamente, pero bueno, esos ajustes todavía no forman parte de un reglamento, por lo que estamos viendo cómo vamos a llevar adelante ese trabajo. Hay comisiones que sí pueden darse algún lapso de intercambio por Zoom, pero hay otras que me están diciendo que tendrían que ser presenciales. Así que tenemos citadas reuniones de trabajo en ese sentido hoy. Y a veces, más en un ámbito como este, donde obviamente tenemos miradas también diferentes respecto a las medidas que se deben o no tomar y estamos en un ámbito natural de debate, yo siempre en estos tiempos recuerdo que lo primero, especialmente para nosotros actores políticos, está construir esa cultura de acercamiento que nos lleve a tener como prioridad ese cuidado que tenemos que tener entre todos. Y en estos tiempos, donde precisamente y en la conferencia de ayer se dejaba claro, las autoridades sanitarias nos advierten de una cepa específica que incluso contagia a los niños, bueno, es como que uno siente lo que hemos venido sintiendo con distinta intensidad desde el año pasado, esa incertidumbre, ese temor, ¿por qué no decirlo? Y en ese sentido no cabe duda que lo primero es el cuidado que tenemos que tener entre todos. Entonces, digo, por encima de todo, me parece que por ahí el tema de cuidarnos en esa burbuja de familia que debe priorizarse, y en ese sentido me parece que frente a todos los anuncios eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Aquí. Ahí hablaba un poco Argimón sobre esta determinación de los centros de estudios y la determinación de que los mismos de alguna manera se limiten a partir de información que hoy ya se hace un poco más pública también y que la propia vicepresidenta habla de la misma, y es que la P1, la variable brasilera, sería más contagiosa que el COVID-19 en niños. Es decir, contagiaría más a los niños que lo que la que contagia la de COVID común. ¿Se entiende? La de COVID-19 común siempre se dijo, a los niños casi no los contagia. Bueno, la P1 sí contagia. Seguimos con la información. En este caso tiene que ver con la información que está todavía en proceso, en donde se va a estar dando más datos más cerca de del mediodía por parte de la Fuerza Aérea concretamente, que tiene que ver con la caída de un helicóptero que iba al departamento de Rocha y que llevaba las vacunas de Pfizer para ese departamento. Comunicado dice, un helicóptero de la Fuerza Aérea sufrió esta madrugada una falla mecánica cuando sobrevolaba el departamento de Rocha, lo que obligó a los 3 tripulantes de la aeronave a realizar un aterrizaje de emergencia. Como consecuencia del mismo, el helicóptero se incendió y sufrió pérdidas totales. Los tripulantes sufrieron traumatismos que no revisten gravedad, no obstante, permanecen en observación en el hospital local realizándose estudios médicos. La Fuerza Aérea inició una investigación para determinar las causas del accidente. Se agrega que desde el Ministerio de Defensa iban aproximadamente unas 300 dosis de vacuna Pfizer que se perdieron de forma total, porque obviamente al incendiarse el helicóptero, las vacunas se perdieron. Ya fueron por tierra las sustitutas, es decir, se sustituyó esas 300 vacunas que iban en este helicóptero. En horas de la mañana se las trasladó vía terrestre al departamento de Rocha. Y reitero, después ya se va a estar dando una conferencia por parte de la Fuerza Aérea sobre esta situación. Yo los invito, porque falta un minuto para la próxima pausa, a hacer nuevamente la pausa, porque luego de la misma vamos a escuchar la conferencia completa que realizaba el presidente de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social, Rodolfo Saldaña, porque Saldaña presentó ayer ante Presidencia primero y luego en el Parlamento el insumo principal que el gobierno envía para la reforma de la seguridad social que el presidente de la República quiere que esté aprobada en el segundo semestre de este año. Así que hacemos la pausa y venimos con eso. Y decíamos, Rodolfo Saldaña presentó finalmente el documento final de este grupo de expertos sobre la reforma de la seguridad social. En realidad el proyecto se va a elaborar en el Parlamento, pero este va a ser el insumo principal de donde se tomarán para llevar adelante esa reforma. ¿Qué dijo Saldaña en la conferencia de prensa? Bueno, le pedíamos nosotros que diera detalle de lo que consideraba más importante del documento, y él lo que nos decía era dos aspectos. Uno, vinculado a los cambios generacionales, es decir, la gente vive más a través de lo que han sido los avances científicos y eso es algo que se tiene que tener en cuenta. Lo otro que nos decía también el propio Saldaña es que la actividad laboral ha cambiado. Tiene otros aspectos, dice él, que van ya no por aquello del trabajador que está 20, 30 o 40 años en una misma empresa. Y que son cosas que, dice él, insumen la necesidad de hacer cambios en lo que tiene que ver al ámbito previsional. Le preguntábamos por el régimen mixto, régimen vinculado al tema de las AFAP. Y él nos expresaba que, en verdad, hay algunos que se han manifestado en contra del régimen mixto, que la mayoría no, que la mayoría los comparte, y que él es de la idea de que el régimen mixto, el de las AFAP, y el sistema de BPS es una fortaleza en Uruguay. Por lo tanto, está registrado en el documento. Otra de las cosas que también consultábamos era por algunos documentos que sabíamos que habían sido bastante críticos del documento central, es decir, eran una alternativa al documento central, o por donde se iba ese documento central, por ejemplo, el de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y le preguntábamos a Saldain si los habían leído, si los habían visto. Nos dijo que sí, que había sido una discusión muy fermental, en donde hubo varios aportes que todos estuvieron, en este caso, siendo analizados, pero que aquellos que chocaban directamente con lo que era la propuesta final determinada por la mayoría gubernamental, bueno, quedaron de lado. Se considera que eso fue lo que pasó con el documento de ATCS. También se le preguntaba por parte de un colega vinculado al tema de la reforma de la caja militar. Allí Saldain sobre todo pegó, sin nombrarlo, al gobierno anterior, al Frente Amplio, indicando que hubo una reforma en el 2018 que no se animó a entrar en el tema de la reforma de la caja militar. Este documento tiene análisis y recomendaciones que van en la vía de que exista alguna reforma de la caja militar. Eso quiere decir, sobre todo teniendo en cuenta que el Frente Amplio no llevó adelante como tenía sus mayorías la reforma, que con la actual coyuntura del partido, del sector de coalición multicolor, se puede hacer una reforma de la caja militar, bueno, aparece como difícil. Digo, yo supongo que sobre todo el general Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto, el coronel retirado Lozano, senador y coordinador de la bancada de Cabildo Abierto y algunos legisladores más, van a tener allí sus peros a esa reforma. Pero dice Saldain que hay cosas que consideran ellos que son injustas y que las marcan. Por ejemplo, en el 2019 se jubilaron con un promedio de 47 años de edad muchos militares. Reitero, 47 años de edad y se jubilaron. Y se jubilan, dice Saldain, con unas condiciones que son mucho más favorables que las que tiene el resto de la población. Vamos a escuchar lo que decía el padre, por decirlo de alguna forma, de esta reforma de la seguridad social. Hoy estamos entregando el informe de diagnóstico, que es uno de los dos hitos que prevé la ley en el mandato de la Comisión de Expertos de Seguridad Social. Es el informe que fue producto del trabajo de la Comisión durante un extenso periodo, unas 34 reuniones de la propia Comisión, reuniones realmente muy fermentales, muy abiertas, con mucha participación. 45 organizaciones fueron recibidas a lo largo del proceso en este periodo, y este informe identifica las principales fortalezas del sistema, identifica las principales debilidades que tiene el sistema actual, que las tiene, y también los desafíos a los que está expuesto por el proceso demográfico, fundamentalmente, y también por el proceso del mercado de trabajo. Es una hoja de ruta central para la etapa que viene a continuación, que es la de recomendaciones al Poder Legislativo. Este trabajo fue hecho en el marco de un diálogo social muy abierto, muy intenso, y con el objetivo de ir a un sistema lo más justo posible entre generaciones. La solidaridad intergeneracional es bien importante, y lograr un equilibrio entre las cargas de las generaciones mayores y de los jóvenes es central en este proceso. Ese es el desafío que tenemos por delante. Doctor, usted tendría que destacar algo en el documento. ¿Qué destacaría? Y dentro de este proceso, que usted decía que fue bastante fundamental, con muchas discusiones, hubo distintas herramientas que se fueron alcanzando, por ejemplo, el nuevo documento, por parte de la Comisión de Trabajadores de Seguridad Social, etc. ¿Eso sí, insumos se tomaron? ¿Tocaban demasiado con el documento? ¿Se dejaron de lado? ¿Cómo fue el proceso? El proceso se enriqueció con todos los insumos, los que tú mencionabas, y otro conjunto muy amplio que fuimos recibiendo en esas 50 audiencias con organizaciones sociales y unos 8 eventos con expertos nacionales e internacionales. Todos los insumos fueron tomados en cuenta, lo que no quiere decir que se compartan necesariamente todos los puntos de vista. Un diálogo social precisamente es ese intercambio de posiciones y visiones. Destacaría un escenario totalmente diferente del Uruguay de las próximas décadas en materia poblacional. Todos sabemos que Uruguay es una sociedad que viene con un proceso de envejecimiento de larga data, pero que se ha acentuado en los últimos años, producto de dos factores fundamentalmente. La excelente noticia de que vivimos cada vez más, y eso es parte del éxito de las políticas sanitarias y demás, y la otra que es la tasa de fecundidad que se ha reducido dramáticamente en los últimos años. Eso implica un procedimiento de envejecimiento poblacional más fuerte. Allí hay un aspecto crucial. Y los otros son los que tienen que ver con el mercado de trabajo, y donde claramente no es pensable ya en carreras laborales de 35, 40 años, de manera ininterrumpida y en una misma empresa, como era en el pasado, y hoy hay excepciones que lo pueden cubrir. Eso es central en el diseño que estemos proponiendo en el futuro. Con este diagnóstico, ¿no considera la gente que no va a firmar el documento final los representantes de Frente Amplio, del PSOE-MT, de la oposición? ¿Cómo conciliar la etapa que se viene, que es la etapa de la propuesta, cuando no se coincide con el diagnóstico? ¿Qué medida puede, no con el teléfono, sino comprometer la salida final que se necesita para este gran acuerdo en materia de seguridad? Es un posicionamiento político propio de una coalición en oposición, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no se comparta la necesidad de la reforma. Por el contrario, si nosotros miramos en detalle cada uno de los ítems que están en el informe de diagnóstico, todos, casi sin excepción diría, fueron enriquecidos por la participación y colaboración de quienes a la postre, en virtud de una definición de su fuerza política, no terminaron dando el voto favorable. Pero este documento está enriquecido con sus puntos de vista. Y realmente es un desafío en todas las sociedades de diálogo el lograr consensos para una reforma que reúna los mayores acuerdos posibles. Tenemos que seguir trabajando. Eso tiene que hay demasiado énfasis en lo que tiene que ver con el financiamiento de la seguridad social y no tanto con las prestaciones de las políticas sociales que la izquierda dice que tienen que profundizar aún más. ¿Qué tiene? No es lo que surge del informe, ¿verdad? El informe sí hace un foco importante en justicia entre generaciones. Nosotros tenemos que tener muy presente que las generaciones trabajadoras uruguayas en las próximas décadas van a ser más chicas que lo que son hoy, porque van a ser menos los jóvenes y vamos a ser más los mayores. Tenemos que trabajar para que la distribución de las cargas sea acorde a principios de solidaridad entre generaciones. Eso no es hacer foco en el financiamiento, es hacer foco en cómo se distribuyen esas cargas entre generaciones. Si alguien piensa que con una reforma de la seguridad social va a lograr cerrar las cuentas financieras, no está transitando el camino adecuado. Con una reforma de la seguridad social las cuentas no se van a estar cerrando nunca, porque en verdad el compromiso que hay a nivel del país con la situación de los mayores es muy fuerte, y uno de los desafíos es mantener niveles de pobreza bajos, con incidencia baja como tenemos hoy, que apenas tenemos 1.8 de incidencia entre mayores de 65 años, pero tenemos 10 veces más entre jóvenes. Eso hay que contemplarlo en todos estos procesos. Nosotros sabemos que hay puntos de vista que no coinciden con el sistema mixto a nivel nacional. Sin embargo, todos los países que han envejecido antes de Uruguay y que tienen sistemas con razonable equidad entre generaciones, tienen sistemas mixtos de larga data, en particular los países nórdicos y otros de Europa que van en un sentido similar. el hecho de que Uruguay tenga un sistema mixto es una fortaleza. La previsión social militar vigente surge de una reforma que fue aprobada en el año 2018, hace dos años y poco. Fue aprobada con la mayoría parlamentaria del gobierno de la época. Debemos dar por bueno que hicieron el mejor trabajo posible. Este informe incluye un capítulo totalmente detallado y por primera vez una proyección de mediano y largo plazo confiable sobre los compromisos fiscales que involucra el servicio de retiros militar. Y la conclusión al respecto es que hay una serie de elementos que deben ser revisados, aún teniendo presente la reforma aprobada por el gobierno anterior, que por alguna razón no logró contemplar adecuadamente todos los aspectos necesarios. Son muchos los temas que hay que mirar. Unos de ellos tienen que ver con, por ejemplo, que la edad media de retiros militares en el año 2019 fue de 47 años. Parece realmente una edad bastante baja en ese sentido y tiene condiciones de cálculo del beneficio que se apartan notoriamente del régimen general. Esos aspectos deberán ser objeto de revisión. Entre otras cosas, un básico jubilatorio que se calcula en base a un periodo muy corto, de 5 años, cuando el resto de la población son 20, y probablemente eso vaya a ser objeto de cambios. Es decir, hay muchas cosas que la reforma del 2018 no contempló adecuadamente. Ahí tenía la palabra entonces Rodolfo Saldana. Ayer lo último hablaba de la intención, al parecer, de esta reforma de también instrumentar cambios en la caja militar. Veremos finalmente después qué termina pariendo toda esta situación, aunque ya ustedes han escuchado distintos actores marcando su preocupación por esto que, reitero, va a comenzar a ser discutido en el Parlamento y la idea del Presidente de la República es que sea aprobado en el segundo semestre de este año. Nos vamos. Vicente Lima en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.